de la conversación, de esa nota en la que generalmente solemos hablar de algunas militancias y de la importancia que tienen en nuestra sociedad, pero en la jornada de hoy estamos en contacto con Mauro Thanos. ¿Cómo te va, Mauro? Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo, muchas gracias por el llamado. Bueno, gracias a vos por tener la consideración de respondernos y de prestarte para esta conversación que tiene la intención de informarnos a todas y a todos sobre la presentación que van a estar haciendo, que vas a estar realizando esta tarde en La Maroma desde las 6:30 de la tarde. ¿Digo bien, Mauro? Exactamente, va a ser así, desde las 6:30 vamos a estar charlando ahí junto con Luciano Di Napoli, un poco de lo que es la administración tributaria local y presentando un libro que he terminado junto con Juan Dobliani de redactar hace un par de semanas. Un libro nuevo que traes debajo del brazo. Hay que recordar que vos tenés una relación con estas tierras, no es que caíste como un paracaidista, ¿no? No, yo soy pampeano, nací en Huatraché, viví acá y fui a Buenos Aires a estudiar. Después tuve alguna experiencia laboral en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires también. Y bueno, sí, el primer lugar de presentación que elegí fue La Pampa, justamente por eso. Es la primera presentación que hago. Después sí sigo por el resto del país, ya Entre Ríos, Corrientes, la ciudad de Buenos Aires, provincia, San Juan, todo ya está en agenda para las próximas semanas. Muy bien, muy bien. En esta oportunidad te va a acompañar un dirigente político de buena envergadura, un dirigente local relacionado con el kirchnerismo, con la Cámpora, digamos también el intendente electo de la capital provincial. Así que es interesante, sumamente interesante, debe resultar para Luciano Di Napoli lo que propone desde la tapa nomás el libro que has escrito con Juan Dogliani, Prioridades y Pautas de Administración Tributaria Local. Mauro, ¿por qué es importante esta temática? Bueno, primero porque los municipios y las administraciones locales son los primeros receptores de las demandas populares. Digamos, es el primer canal de comunicación que tiene la sociedad y también los municipios tienen que tener sus propias herramientas para poder satisfacer esa demanda. Entonces, hay que trabajar para que estas administraciones locales puedan tener en el futuro mayor independencia, mayor facilidad para administrar recursos propios y no tanta dependencia nacional o provincial. Entonces planteamos cómo trabajar esos recursos, cómo trabajar esa administración y sobre todo hacerlo con equidad, ¿no? Y sobre todo en un contexto que se viene bastante complicado a futuro, tiene que ver con que no se puede presionar mucho cuando hay una crisis económica por medio. Claro, claro, que no se puede apretar, digamos, al contribuyente, a la contribuyente, pero además gestionar el municipio, ver de dónde se puede financiar eso que vos reconocés, que es el primer escalón, el primer acceso a una institución de representación para cualquier ciudadano o ciudadano en necesidad es la municipalidad. ¿Y cómo es que aplica esta mirada con equidad? Bueno, justamente tiene que ver con que en la mayor parte de los municipios siempre pagan los mismos. Digamos, la conciencia tributaria es muy reducida o muy focalizada. Entonces el trabajo arduo significa ampliar la masa de contribuyentes para que todos aporten un poquito. Que no haya nadie que esté presionado por demás en esta situación, pero para eso necesitas justamente complementarlo con una eficiencia mucho, mucho más grande en lo que es la cobrabilidad municipal. Para eso nosotros planteamos las diferentes pautas que hay que establecer y cómo establecer las prioridades de acuerdo al municipio que te toca administrar. Digamos, hay medidas que son conocidas, por ejemplo, las famosas moratorias, los relevamientos, pero estas medidas, cuando se toman de forma aislada y sin un plan concreto de gestión y de administración, pueden ser ineficientes, pueden ser insignificantes y hasta pueden llegar a generar una merma en la recaudación local. Claro, claro, definitivamente también tiene que ver con la política que va a llevar adelante la administración, la gestión municipal. En este caso vemos que va a haber un cambio importante de prioridades, pero también de enfoque, digamos, desde lo político, pero también, como lo mencionaba recién Mauro, se vienen tiempos que ojalá no sean tan difíciles como muchas y muchos nos estamos imaginando. ¿Qué podés decir, ya que sos un estudioso de estas particularidades de las administraciones públicas, de la tributación, etcétera? ¿Qué nos podés decir de esta gestión nacional? Sin llegar a hablar demasiado de economía, ¿cómo se han estado usando los recursos, tanto a nivel nacional como en la Municipalidad de Santa Rosa, si es que lo has podido estudiar un poco? Mirá, las dos cosas. A nivel nacional es muy claro lo que se hizo con los recursos y la mala utilización que se les ha dado. Digamos, vos tenés dos tipos de economía, la economía real y la economía ficticia, si querés. A nivel nacional, el gobierno de Macri ha invertido todos sus recursos y todos sus préstamos del Fondo Monetario Internacional para ir a la economía ficticia, que es la economía financiera, la de los bonos, la de la deuda. Y vos tenés elecciones al momento de administrar, sobre todo la nación. Cuando pasa esto, dependés de los mercados, dependés de la corrida bancaria porque no tenés una economía real trabajando. Cuando no tenés un desarrollo productivo, cuando no tenés generación de divisa, no tenés la divisa suficiente para pagar deuda y para generar ingresos. Y tampoco tenés el sostenimiento del sector productivo y del sector trabajador porque no has invertido en ese lado. Eso a nivel nacional. Después lo que es a nivel local, Santa Rosa, por supuesto te doy el dato más o menos cómo han planteado ellos el presupuesto en 2019, y hay cuestiones que llaman un poco la atención, digamos, hay tasas que tienen una recaudación muy alta para el tipo de tasas que son. Por ejemplo, la tasa de retardo en las presentaciones, que son las tasas que te multan cuando presentás tarde o pagás tarde una obligación municipal, tiene una recaudación similar a la tasa de la inspección de seguridad e higiene. Digamos, eso es algo, la verdad, bastante inédito en términos local y de desarrollo local. O hay un problema fuerte de comunicación con el contribuyente, porque termina pagando, pero fuera de término, o hay también un desfasaje muy grande con el trabajo de la tasa de inspección de la seguridad de higiene, digamos. Un problema hay que analizar. Bueno, definitivamente quienes hemos estado observando y conviviendo con la gestión actual, la saliente gestión de Leandro Altolaguirre, creemos que el problema comunicacional es grave y existió siempre. Te diría que no debe haber un solo frente en el que esta gestión no haya tenido inconvenientes, desde el vamos con trabajadores y trabajadoras de la municipalidad. Así que entendemos que definitivamente hay algo de acierto en lo que decís, y bueno, también supongo, Mauro, que esta presentación del libro con Luciano Di Napoli a un costado, que seguramente va a estar sumamente interesado en algunas de las pautas y prioridades, como dice el libro, prioridades y pautas de la administración tributaria local para tener que resolver, para problemas que hay que resolver de seguro. Digo, Santa Rosa es, no sé cómo, si la has recorrido un poco, si llegaste ahora hace poco o si ya estás hace un par de días, pero Santa Rosa, muchos santarroseños y santarroseñas decimos, está detonada, ¿viste? Así que seguramente va a hacer falta un poco de, entre comillas, magia con los números, con la plata que aporta cada contribuyente, cada vecina, cada vecino, y los mejores gastos. También hay un compendio de cómo utilizar estos recursos, Mauro, con explicaciones prácticas, ¿viene el libro? Sí, por supuesto, tiene casos concretos, experiencias que hemos tenido. Mirá, justamente hablaba de Santa Rosa, a mí me ha tocado administrar municipios muy pobres y muy populosos, con presupuestos mucho menores en proporción al que tiene Santa Rosa. Yo te puedo asegurar que Santa Rosa tiene los recursos para que la ciudad esté mejor. La estuve recorriendo, está detonada, sé que el desarrollo cloacal es bastante escaso. También el tema de las calles, uno no puede creer que no haya un bacheo sólido en gran parte de la ciudad, en calles del centro. Digamos, son cosas que se pueden hacer, y sobre todo por el presupuesto que tiene Santa Rosa, que por supuesto no es un exceso de recursos, pero tiene lo suficiente como para trabajarlo y dirigirlo bien a la necesidad concreta de la gente. Por eso una cuestión es recaudar, administrar y generar los recursos. Ahora, la decisión de lo que se hace con esos recursos es, por supuesto, es una decisión política, y es una decisión que lleva adelante el intendente. Por eso yo creo que la experiencia de Santa Rosa va a ser mucho mejor, porque Luciano viene del campo nacional y popular, y como toda persona que viene de ese espacio, tiene una continua expresión de lo que quiere la ciudadanía. Y cuando uno puede expresar lo que quiere la ciudadanía, uno puede hacer las cosas bien, porque puede destinar los recursos a lo que necesariamente se está pidiendo. Muy bien, muy bien. Definitivamente esperamos que les sirva este libro, la propuesta que han realizado con tu compañero, con Juan Dogliani, y que para la municipalidad y para vecinas y vecinas de Santa Rosa sea una gestión mucho, mucho más amigable y que pueda encontrarse con buenos resultados, porque la verdad es que se vienen tiempos complejos, por lo menos, para muchas y muchos, y para otros y otras son dificilísimos los tiempos que corren. ¿Creíste vos, Mauro, hablando ya un poco más globalmente y alejándonos un poquito de las particularidades de esta presentación de hoy a la tarde y del libro, ¿creíste vos que la Argentina podía llegar a desmoronarse tanto en tan poco tiempo? No, la verdad es que nos ha sorprendido a todos. Yo estaba convencido que la gestión iba a ser buena, pero no pensé que iba a ser tan rápido. La verdad que lo que han hecho, que hayan generado algo no solamente sorpresivo para el argentino, fue sorpresivo a nivel internacional. Digamos que la deuda que adquirió la República Argentina con el Fondo Monetario Internacional signifique un 70% de los recursos que tenía el Fondo Monetario Internacional para deuda de todos los países del mundo, es totalmente impresionante. Y no para la Argentina, sino justamente para todo el globo. Digamos, entonces, a uno lo sorprende, ¿no? Como un país como la Argentina, que tiene también escasos recursos, que es un país chico en vías de desarrollo, tenga la obligación de pagar intereses de deuda por el 70% de lo que tenía para comprometer el Fondo Monetario Internacional. Digamos, no lo entiende nadie a eso. Y eso tiene responsables, Lagarde, Macri, digamos. Entonces, hay un porqué. Es muy fácil entender lo que pasó, pero la verdad es que es sorprendente que lo hayan hecho. Muy bien, muy bien. Difícil de entender, o inexplicable, si se quiere, Mauro. Bueno, la verdad es que esperamos que la concurrencia esté a la altura de las circunstancias, seguramente así lo será, porque va a estar Luciano Di Napoli interesadísimo ahí, interesadísimas e interesadísimos seguramente otros que van a estar acompañándote. Mauro, te agradecemos muchísimo por esta conversación y bueno, seguramente va a haber una repercusión de esta presentación en La Maroma esta tarde. ¿Está tu compañero también? ¿No? No, estoy yo solo, viene Luciano, creo que viene también Rojas de Toay, así que va a ser interesante. Y capaz que venía también Espartaco Marín, por lo que me dijeron, así que... Bueno, entre otras autoridades, diputados, el intendente saliente de la ciudad de Toay, de Radio Kermés, tiene el estudio en Toay, ¿sabías, Mauro, o no? Sí, lo sabía, por supuesto. Muy bien, muy bien. ¿Conoces un poquito de la comunitaria de Radio Kermés, sí? Sí, se conozco un poco y me ha comentado también mi viejo. Ajá, muy bien, muy bien. Bueno, le aprovechamos y le mandamos un saludo a Adriana y a Miguel también a la pasada, porque ya es medio familiar la cosa. Te agradecemos muchísimo, Mauro, y está el micrófono a disposición por si querés redondear algún concepto o fijarte en algo que nos quedó en el tintero. Dale, muchísimas gracias a ustedes, digamos, a todos, y justamente este libro es un aporte para todos los que administran los municipios. Y la verdad que estaba convencido que la primera presentación tenía que ser en La Pampa, que es mi provincia. Muy bien, así se hace, muy bien. Defendiendo esa pampeanidad o tratando de que se multiplique. Gracias, Mauro, otra vez. Dale, un abrazo. Un abrazo, que tengas buen resto de la jornada. Mauro Thanos presentando entonces un libro, Prioridades y Pautas de la Administración Tributaria Local, y justamente nos estaba contando, ¿no?